quemando las mentes, trayendo verdades, difundiendo valor, saca la fuerza, guerrera tu alma, lucha por los tuyos, resistencia y honor. Queremos más guerreros, queremos más guerreros, siempre de pie y hasta el final. Queremos más guerreros, queremos más guerreros, siempre de pie y hasta el final. Vamos ardiendo, quemando las mentes, trayendo verdades, difundiendo valor. Saca la fuerza, guerrera tu alma, lucha por los tuyos, resistencia y honor. Queremos más guerreros, queremos más guerreros, siempre de pie y hasta el final. Queremos más guerreros, siempre de pie y hasta el final. No vive quien no lucha. Está muerto. Queremos más guerreros, queremos más guerreros, siempre de pie y hasta el final. Queremos más guerreros, siempre de pie y hasta el final.